El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Bueno, arrancamos el 13º y último programa de esta temporada. ¿Qué tal, Albert? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Aquí ya un poco triste, pues porque despedimos esta temporada, una temporada donde hemos dado un paso adelante, hemos hablado de temas muy diversos. Y bueno, hoy con un tema que no deja de escapar a lo que es la temática de nuestro programa Radio Liberada. Hoy vamos a hablar acerca de los DRM. Ajá. Sí, un poco también a raíz del anuncio de que hizo hace un tiempito, hace poquito, Tim Berners-Lee, de que estarían por aceptar o dio el visto bueno, digamos, al DRM en los estándares web. Si bien eso está por definirse aún, porque hay algunas formas de apelarlo, bueno, es una de las cosas que ha disparado que hablemos un poco de DRM en este programa. Sí, bueno, entendiendo que Tim Berners-Lee, pues el creador de la web moderna, del HTML, pues no podemos dejar pasar este tema por debajo de la mesa. Uh-huh. Entonces empecemos desde lo más bajito, pues la definición. DRM, o de sus siglas en inglés porque son términos informáticos, el DRM, los Digital Rights Management, o gestión de derechos digitales en español. Uh-huh. También es común llamarlo programas anticopias. Entonces tenemos de que es un término que se refiere a las tecnologías de control de acceso utilizadas sobre todo por editoriales y titulares de derechos de autor para limitar el uso de medios o dispositivos digitales a personas o equipos no autorizados. Vamos a hacer la aclaratoria a nuestros oyentes que esto se aplica habitualmente a los conceptos de los libros electrónicos, pero que también puede ser llevado a lo que es programas de audio, programas de video, o sea, cualquier contenido multimedia también puede ser susceptible. Aplicarle DRM, sí. Aplicado este derecho de gestión digital. Sí, que es presentado por quienes lo impulsan como una forma de proteger los derechos de autor. Pero bueno, habría que ver qué es lo que realmente hace el DRM. El DRM, más que proteger los derechos de autor, lo que hace es restringir el uso de los archivos digitales, ¿tá? A lo que las compañías distribuidoras quieren que puedas hacer con esos archivos. O sea, un formato digital que tiene muchas opciones, digo, para hacer un montón de cosas, de esta forma queda limitado. Y queda limitado no para el que hace uso ilegal de un archivo con derecho de autor, sino que queda limitado para el que paga por ese producto. O sea, que hay varias cosas en las que ya no puede hacer. Sí, fíjate que lo que tú comentas es cierto, la aplicación de esta gestión de archivos digitales pues termina siendo algo polémica, porque quienes abogan a favor de su utilización pues argumentan que es necesario para los poseedores de derechos de autor y prevenir la duplicación sin autorización de sus obras. Uh-huh. Pero ya en este mundo de las tecnologías de información y comunicación, en este mundo global, pues es más ético darle el crédito a alguien por la obra que... Sí, además hay varias cuestiones. O sea, por lo que esto en realidad no evita la piratería, aunque yo no lo quería usar el término porque no nos gusta ese término, porque no es un término real además, pero bueno, para hacerlo más fácil. Porque, primera cosa, en muchos de estos medios es bastante fácil saltearse el DRM. En el caso de los libros electrónicos, más que nada. Digo, es tan simple como abrirlo con un programa, quitarle el DRM y adiós, que te vaya bien. Además, en el caso de los juegos también se hace, también se le quita las protecciones de DRM. Pero además, si tú quieres implementar esto para que fuera efectivo en ese sentido, tú no tendrías que tener la posibilidad de conseguir este libro o este juego o lo que fuera por ningún canal que no fuera un canal protegido con DRM. Claro. Donde haya una copia que no tenga DRM y se empiece a compartir, ya está, se acabó el tema del DRM, o sea, lo podés conseguir. O sea, en realidad no protege tanto al autor, sino que más bien se vende con este fin. ¿Para qué? Para que algunos autores apoyen el uso de estas tecnologías. Pero lo que realmente hace el DRM es restringir, como decíamos, el uso para quienes pagan legalmente por el producto, ya que, por decirte un caso, yo me compro un libro por Amazon con DRM, resulta que ese libro no lo puedo prestar porque se va a ver solamente en mi... Tengo que registrar, o sea, estoy registrado con una cuenta que dice que estoy bajando esto, que estoy comprando esto, y que yo con mi cuenta puedo usarlo en mi aparato. Y no lo puedo prestar ni puedo hacer nada con él, porque ni siquiera es mío. O sea, es como en el caso del software privativo. Estoy usando una licencia para usarlo de determinada forma, pero no es mío. Pero aparte de esto, o sea, esas compañías que te dan, que hacen uso del DRM y que controlan el DRM, saben lo que haces en todo momento, digo, con tus archivos. O sea, es hasta una forma de pérdida de privacidad. Sí, fíjate que entonces aquí caemos en eso, ¿no? En lo que sería el respeto a la privacidad del usuario que accede a la que accede a este tipo de archivos, ¿no? Este tipo de archivos digitales. Vale mencionar también de que hay distintas empresas que diseñan archivos con DRM y que estas empresas habitualmente tienen estas características que detectan quién accede a cada obra, cuándo y bajo qué condiciones, y reportan esta información al proveedor de la obra. De alguna u otra forma, habla de lo que tú dices, de la pérdida de la privacidad. Prácticamente hay un monitoreo sobre el usuario final, que eso, o sea, a mí como usuario de software libre, a mí eso me parece algo cercenante, algo... Claro, nosotros como usuarios de software libre ya de por sí no podemos aceptar el DRM por lo que implica. Porque te implica cortarte las libertades de uso de un software o de un archivo. Sí, entonces también dentro de estas características comunes en las empresas que estábamos mencionando, tenemos de que autorizan o deniegan de manera inapelable el acceso a la obra, de acuerdo a las condiciones que pueden ser cambiadas unilateralmente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo comprar el libro, pero si a la empresa que lo distribuye, a la empresa que me lo vende, le da la gana, por decirlo de alguna forma, de quitarme el acceso a yo leerlo, me lo quitan y ya, de forma unilateral, y yo como usuario no tengo derecho a queja ni a reclamo porque es parte de las cláusulas de su licencia. Entonces, sí, y de lo que pueden hacer. O sea, por licencia y técnicamente lo que pueden hacer es vos tener un archivo controlado. Digo, de hecho ya con Amazon ya pasó. Con la obra de Orwell, que ellos no tenían los derechos de autor, no sé qué lío tuvieron. Entonces le habían vendido un montón de libros con DRM y cuando tuvieron esos problemas legales tuvieron que retirarlos. Y resulta que a la gente le desapareció el libro. No lo podía leer más. Les reembolsaron el dinero que habían pagado, ¿no? Pero ellos pueden tomar cualquier decisión en cualquier momento. Digo, y vos, bien, gracias. O sea, porque no es tuyo en realidad. No, verdad, sucede lo que hablabas aquí, ¿no? Verdaderamente pagas es el alquiler por el acceso a un contenido, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos ahora con una selección musical aquí de la biblioteca de Pablo, con este primer corte de este 13º programa de Radio Liberada, y nos escuchamos en la vuelta. Vamos. Ahí donde todo es al revés, allí donde todo es el... descansa, lo verás. La tenue ventana se abrirá. Paisajes remotos lloverá. Y allá no hay palcos, no hay toldos, no hay mármol, no hay rocío ni frutos debajo, no hay dos sillones. Vamos a seguir hablando de los DRM, en este caso a nosotros como activistas de software libre, pertenecientes a una comunidad de software libre, vamos a hablar cómo nos afecta esto, cómo nos afecta entonces el DRM. Entonces una de las primeras, según mis consideraciones, una de las primeras cosas en las cuales me puede afectar los DRM es que me restringe en cuanto a la libertad para yo poder ver, o sea, para poder tener total control sobre el archivo en este caso. Sí, porque de hecho el archivo está restringido, o sea, el uso del archivo está restringido. Fíjate con nosotros cuando hablamos de la libertad del software libre, ¿verdad? De la libertad de hacer copias, de distribuirlas. O sea, esto es todo lo contrario. Nos está diciendo que no podemos prestar un libro o prestar el archivo, digamos, tampoco hacer copias, obviamente. O sea, nos está restringiendo la libertad de uso sobre algo por lo que estamos pagando. O sea, primero que el DRM, al aplicar el DRM estás infiriendo que todo el mundo es pirata hasta que demuestre lo contrario. Porque tú a quien paga le está restringiendo sus derechos. Entonces, a quienes usamos software libre, para nosotros esto es completamente contrario a lo que defendemos, ¿verdad? Pero ni siquiera solamente para nosotros. O sea, para cualquier usuario que esté comprando algo con DRM, sabe que no es de él, o sea, que no tiene control sobre eso. Right. También fíjate algo, ¿no? Que esto obedece también a razones de capital. Entonces, ¿qué ocurre? De que habitualmente lo que pasa es que las empresas que producen estos archivos con DRM, con DRM, exigen el uso de sistemas operativos privativos. También. Es otra gran limitante que esto tiene. Entonces, oye, si yo soy entusiasta de Debian, tú eres entusiasta de Manjaro, porque entonces tienes tú que dejar la distribución que usas para poder atener, o sea, va más allá de lo que es la privacidad del uso de archivos, sino que va más sobre sobre lo que es el uso de tu máquina, la que compraste con tu dinero. Entonces, sobre la marcha también te exigen el sistema operativo que debes usar. Entonces es algo que tiene implicaciones, digo yo, hasta antropológicas. Sí, eso en el caso de algunas cosas que van rabado con lo que vamos a hablar a lo último del programa, que es la implementación de los DRM, los estándares web, ¿no? Que en ese caso sería para todo el mundo el uso del DRM, pero siempre limitado y controlado por las empresas. Pero vamos a eso, vamos a ir después. Sí, eso vamos a hablarlo un poco más adelante. Seguro. Fíjate que aquí ocurre algo, ¿no? Entonces, estamos hablando de cómo me afecta a mí como entusiasta del software libre, a ti como entusiasta del software libre. Pero ahora vamos a llevarlo a un plano más general. ¿En qué nos afecta el DRM? Muchos de los que se oponen a este tipo de tecnologías establecen de que se viola por lo menos el derecho libre de acceso a la cultura y a la información. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna u otra forma, vamos a tal vez a redundar con esto, se está restringiendo lo que es el compartir el conocimiento. Sí, por lo que tú mencionabas hace rato, pues que no puedes prestarle el libro a alguien, regalarle el libro a alguien si así lo quisiera, sino que quedas restringido a que ese archivo solamente lo debes ver en un dispositivo. Otro derecho que se ha afectado, que lo hablábamos en el primer segmento, tiene que ver con el derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque como hablábamos hace instantes, estas empresas que crean los DRM, ¿qué nos hacen? Pues nos pueden de alguna u otra forma monitorear y saber cuándo accedemos al archivo, si intentamos modificarlo, y que ellos de alguna u otra forma unilateral pueden cortar ese pacto, que por llamarlo de alguna forma, que hay entre el usuario y el archivo en este caso. También pues el derecho a realizar copias es algo totalmente restrictivo. Sí, que incluso por otros medios, digamos, tú tienes derecho a las copias de respaldo o un montón de cosas cuando compras algo legalmente, y en este caso no. Incluso a la modificación del archivo con algunos fines, por ejemplo, con gente con discapacidades, que tú tengas que modificar un libro de una forma u otra para que lo puedan leer, no se puede tampoco. Sí, otro de los derechos que se ven afectados es la realización de obras derivadas. ¿Qué queremos decir con esto? Esto aplica mucho al caso del software libre, cuando hablamos de la libertad de modificar, la libertad de compartir. Nosotros tenemos que hay muchas obras que son trabajos derivados de obras anteriores. Esto incluye, pueden ser traducciones de libros, interpretaciones a obras históricas y otro tipo de formas de expresión literaria. Y estas acciones básicas de la cultura pues se tornan imposibles cuando hay DRM, porque el DRM, bueno, nada más te establece qué es esto y solo esto. Entonces es algo que de alguna u otra forma pues cercena al usuario. También tenemos lo que es la parte del dominio público, de que las restricciones técnicas de acceso no tienen fecha de vencimiento. Perdón, tienen fecha de vencimiento. Otras tantas obras que ya están en el dominio público y que entonces por esto se tornan inaccesibles para las personas cuando algún proveedor de contenidos las distribuye bajo un sistema de DRM. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez pueda que la obra exista sin DRM. Y estamos bien hasta ahí, pero si de momento le cambian el tipo de licencia, entonces ahí pues ya pierdes lo que es el control total de lo que sería el archivo, ¿no? Sí, incluso hay varios productores, por ejemplo productores de juegos, que es una de las cosas para las que se usa mucho el DRM, que no están de acuerdo con el DRM, porque el DRM, por ejemplo, en el caso de los juegos, lo único que hace es empeorar la experiencia del usuario que compra el juego. O sea, siempre a quien termina perjudicando en realidad es a quien pagó legalmente por el juego. Por ejemplo, algunos de los DRM que se usan en los juegos te obligan a estar conectado en línea continuamente. O sea, vos vas a jugar un juego, una partida, no en red, sino una partida, una aventura, tú mismo solo con la computadora, y igual precisas estar conectado a internet para que el juego funcione. Eso ha pasado que fallaron los servidores a los que tenía que estar conectado y el juego directamente no funcionaba. Y la gente no podía jugar aunque hubiera pagado por el juego. Después le tuvieron que quitar el DRM a ese juego. O sea, están empeorando la experiencia de uso de quien pagó por el juego. Por eso algunas compañías, como CD Projekt, ha estado completamente en desacuerdo con el DRM y lo han hecho público. Dicen, no queremos asaltar a nadie, dicen ellos. Eso lo dijo Plaukton Gigwelski, que es de esta compañía. Dice, cada vez que tenemos que tomar una decisión, la primera regla es que tenemos que tratar a los jugadores como nos gustaría que nos trataran. No creemos en el DRM porque odiamos el DRM, dicen ellos, así nomás. Dice, además no nos protege de nada. Los juegos son pirateados en minutos, horas o días, pero siempre son pirateados. Si quieres piratearlo, encontrarás la manera. Pero si eres un jugador comprometido, vas y compras el juego. ¿Por qué deberíamos ponerte una barrera? O sea, los tipos están diciendo que la manera de que ellos tienen, después lo dicen, ¿no? Que la manera de que ellos tienen de evitar la piratería es ofrecer un mejor producto a los usuarios y no empeorarles el uso, que es lo que hace el DRM. Por eso ellos como compañía están en desacuerdo con eso. Sí, bueno, y ya siguiendo esta aquí lo que son los derechos que se ven afectados, yo creo que uno de los más importantes en este caso sería el derecho al acceso a la información, uh-huh. Que esto pues es un derecho humano universal. Claro. Entonces yo creo que este tal vez sea el más ahorita en esta boga de la pluralidad de pensamiento. Yo creo que esta es tal vez de lo que me parecería más delicado en este aspecto, omitiendo en este instante un poco lo que es la parte tecnológica. Y que esos derechos están por encima de los derechos empresariales. O sea, esos derechos a nivel de derechos humanos están por encima de los derechos empresariales, que esto a veces también se pierde de vista. Cosas que tal vez no se toman en cuenta, pero que hay que tomar en cuenta lo que tú dices. De la jerarquización del derecho, que va al derecho empresarial o un derecho universal. Entonces, ¿verdad que deja claro, que yo por la reflexión? ¿Quién es que impulsa esto del DRM? Básicamente son Hollywood y las grandes editoriales y también empresas de software que hacen posible esto, ¿no? Hay que ver que ahora lo vamos a ver cuando hablemos de los estándares en la web, que hay varias compañías como Google, como Microsoft, como Apple, que apoyan el DRM y apoyan la implementación del DRM en la web. Entonces, ellos también son responsables, igual que los grandes consorcios de Hollywood, en la aplicación de esto. Y de las presiones que hacen de distintas formas para que esto se aplique. Bueno, entonces, vamos dándole finalización a este segundo segmento de Radio Liberada, siguiendo hablando de los DRM. Ahora, en la parte siguiente, estaremos hablando de lo que es la UNESCO y la DRM, y lo que también es el HTML5. Y el DRM, ¿no? El M, que es la implementación del DRM en los estándares web, que es por lo que salió este tema, digo, pero que es una de las patas, ¿no? Pero bueno, que va a afectar a todo el mundo en definitiva. Así que sí, vamos a escuchar un temita ahí y seguimos. Voy a regalar las ganas. Voy a regalar las ganas. Voy absoluto. Es que estoy amenizando un cuarto intermedio. Me apuran los conflictos. Y voy. Desde los golpes, un soplido. Desde los gritos, se avecina una desgracia. Si te describo palpitante y me amenaza un replay. Seguimos entonces y vamos a la parte de el tema de la implementación de los DRM en la web, como estándar web, que se denomina en este caso ME, y que es básicamente una forma estandarizada de que las plataformas de video web controlen el navegador de los usuarios. Es decir, que no podamos bajar el contenido en ningún formato, analizarlo, estudiarlo ni reproducirlo de ninguna manera, salvo que sea permitido por la plataforma. Esto lo comentábamos hace un ratito, que Berners-Lee había dado la aprobación a la implementación de esto como estándar. Recordar que los estándares los fija la WS3, que son ellos quienes fijan los estándares de la web. Y Berners-Lee es el presidente de la WS3, o sea que su opinión obviamente tiene un peso muy grande en esto. Hay varias organizaciones que se oponen a esto, como la Free Software Foundation, como la Electronic Frontier Foundation también, que se oponen a esta implementación. Bueno, fíjate que esto deja un tema para debatir, ¿no? Hablabas del control del video web. Pero entonces pasa algo como esto. Yo grabo mi video acerca de la no implementación de los DRM, por decir cualquier ejemplo. Entonces, cuando ese video llegue a la web, le ponen un contenido DRM y el mismo video que yo subo, entonces después no lo podré yo accesar para modificarlo. No, porque, o sea, el contenido DRM se lo ponen los editoriales a los que le pertenecen los derechos sobre determinado contenido. No pueden ponerle a tu video un DRM. Es a los videos que pasan por el filtro de ellos. O sea, no es que yo voy a producir un video con licencia Creative Commons y me le van a poner un DRM. No. Es a un video, por ejemplo, de una película, por ejemplo, de una serie, que se publique con DRM. Pero lo que sucede es que al estar publicado con DRM me están restringiendo el uso de ese video. O sea, no es que se lo puedan poner a cualquier cosa. Ya sería una locura si se pudieran poner a... No, pero traigo esa pregunta aquí a colisión, pues para que a nuestros escuchas pues también le quede clara esa parte, ¿no? O sea, el tema es que al ser un estándar implementado en la web, vamos a tener que pasar todo por el aro de ese estándar. Usemos el sistema operativo que usemos los navegadores que usemos, porque o te acoplas a eso o no lo puedes usar. ¿Entiendes? Por ejemplo, en un artículo que se publicó en la Electronic Frontier Foundation, Cory Doctorow, que es un periodista, además escribe libros y eso, que claro, él escribe libros en formato libre, bajo licencia Creative Commons, explica cómo el consorcio WS3 planea publicar su estándar de DRM sin ningún tipo de protección o compromiso. Se había propuesto, dice, un compromiso que al menos obligara a los miembros que promovían el DRM a prometer que usarían la ley para atacar solo a quienes infrinjan los derechos de autor, pero dejar en paz a aquellos que saltaran el DRM por razones legales. Lo que hablábamos hoy, como como el tema de modificarlo para personas no videntes o ese tipo de cosas, que son derechos, usos justos, digamos. Por razones legales, como hacer el video estandarizado de la WS3 más accesible a personas con discapacidad. La idea era que era apoyado por la UNESCO, Internet Archive, cientos de investigadores de seguridad, el inventor del término neutralidad de la red y cientos de organizaciones de derechos humanos, fue completamente ignorado al final, aún con la oposición pública de entes como la Librería Nacional Alemana, el Instituto Nacional del Reino Unido para la Gente Ciega, Ethereum, Brave y docenas más. La Electronic Frontier Foundation se opone al DRM exponiendo que es una mala idea hacer tecnología que trata al dueño de un ordenador como un enemigo a ser controlado. O sea, el DRM destruye la justicia del convenio de copyright, evitando que ejerzamos el derecho que nos da la ley cuando legalmente adquirimos un trabajo con derecho de autor, como el derecho de uso justo, remezcla o reparación de revender o prestar su copia. Y dice, contra toda objeción, protección que tiene estos elementos, ¿no? Dice, protección inadecuada para los usuarios, dificultades para soportar las especificaciones en proyectos de software libre, lo que hablábamos hoy, falta de una definición para la implementación del DCM, falta de un convenio con respecto a regulaciones contra la esquivación, retos para la adaptación para personas con discapacidades, retos para los nuevos entrantes al mercado y especificación inadecuada para la web abierta y formas de archivar el contenido, o sea que tampoco podés archivarlo porque no podés hacer respaldo, claro, de ese contenido, o sea que estaría violando todo esto. Y bueno, y la UNESCO en ese aspecto también se pronuncia contra los DRM en la web. Sí, fíjate que en apoyo a lo que tú dices, ¿no? En este artículo, Fran Larroux, vocero de la UNESCO, dice que la UNESCO, pues ya sabemos que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se encarga de contribuir a la paz y la seguridad, promoviendo la colaboración internacional a través de reformas educativas, científicas y culturales. Larroux establece una carta dirigida a Tim Berlins que las graves consecuencias que tiene para la libertad de expresión los sistemas de DRM de gestión de derechos de autor en el entorno digital, y en concreto con el cambio sobre el cifrado de contenido, que es algo que sirve en gran medida a los intereses de la industria del derecho de autor, pero también tiene importancia para la seguridad de la red y la integridad del contenido. Larroux le recuerda a Berners-Lee que la Constitución de la UNESCO compromete a la organización con la libre circulación de información e ideas. También advierte sobre los temas de derecho de privacidad y la necesidad de poder adaptar la tecnología a las personas con discapacidad, una actividad que entraña un grave riesgo, ya que a menudo implica pasar por alto el sistema de DRM. En una contribución al debate sobre el cambio técnico propuesto, Larroux evaluó la cuestión desde el punto de vista de los valores de la UNESCO, de la libre circulación de la información y del concepto de la universalidad del Internet. Es decir, que de alguna u otra forma se ven cercenados lo que hablábamos hace rato, el derecho a la información, el derecho a lo que es la pluralidad del pensamiento, entendiéndose también de que ya el Internet es considerado como el acceso a Internet es un derecho humano también. Entonces, de alguna u otra forma, la aplicación del DRM te va a privar el acceso a información, el acceso a conocimiento, te va a restringir, te va a controlar. Y esto es lo que de alguna u otra forma este vocero de la UNESCO, Fran Larroux, pues advierte al director de la W3C. Entonces me imagino que deberán llegar a un consenso en el cual ambas partes pues de alguna u otra forma se vean. Sí, aparentemente no hay mucha esperanza de que eso pase, porque ya, bueno, al decirlo al Tim Berners-Lee, ya a aprobar esto, de hecho, o sea, está ignorando la opinión de muchísima gente que se opone a esto, ¿no? Claro, quedan apelaciones por hacer. Pero fíjate algo, ¿no? Algo que aquí, pensando ya en contenido que habíamos tratado en programas anteriores, Berners-Lee apoya el DRM, uh-huh, pero no patenta el HTML ni la web, para no restringirla. Entonces, oye, después que no la restringiste, ahora vas a utilizar algo que restrinja, oye, algo un poco antagónico, me venía acordándome de eso. Sí, él siempre ha estado supuestamente a favor de la libertad, digo, de los estándares y todo este tipo de cosas. Ellos dan una razón por la que, a pesar de que no les gusta, implementarían el DRM. Que ya te digo cuál es. La W3C justifica su decisión diciendo que publicar un estándar DRM sin protecciones para actividades abiertas básicas en la web es mejor que no hacerlo, porque su DRM tiene mejor soporte para la privacidad, accesibilidad y competencia que una versión que no fuese del WS3. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, la Electronic Frontier Foundation cree que esto es falso y que no representa ninguna mejora, y en varias formas importantes es aún peor. Por la forma en que el DRM interactúa con la ley, las especificaciones de la WS3, que dice que los usuarios deberían estar protegidos de actividades invasoras de privacidad, es imposible de comprobar, pues no existe compromiso que permita investigar fallos en el DRM sin ser sancionados por la ley. Es algo contra lo que organizaciones como la Free Software Foundation vienen luchando hace años. Han pedido en varias ocasiones al gobierno de Estados Unidos que retire las provisiones amparadas en la DMCA que protegen el DRM, pues creen que hacen demasiado daño, además de que son usadas para dañar, controlar y espiar a las personas bajo la excusa de proteger los derechos de autor. O sea, ellos en definitiva lo que están diciendo es que, bueno, que ya que hay que hacerlo, vamos a hacerlo nosotros, que sería mejor o más seguro, digamos. Pero hacer algo con DRM que tú no puedes investigar, que no puedes saber, o sea, es todo paja eso. Todo mentira, no hay ninguna seguridad ni hay ningún lo que están haciendo. Lo que sucede es que lamentablemente el hecho real es que Google y todas estas compañías que abogan por el DRM han financiado a la WS3. Ese es en definitiva el hecho por lo que están aceptando el DRM. A ver, concuerda entonces en lo que hablábamos de que esto obedece también a lo que es una razón de capital, uh-huh. A lo que es aquello del control de la, al control de los usuarios. En este caso no es el control de la información, sino el control de los usuarios que acceden a la información, donde vemos claramente que se ve afectada la privacidad de los usuarios. Y en definitiva, pues nosotros como entusiastas y activistas por el software libre es algo en lo que abogamos en contra de la aplicación de cualquier archivo que tenga que ver con el DRM. Y que restrinja la libertad en definitiva, ¿no? Que es lo que hace el DRM. Voy a leer un poquito para terminar algo que también es de la Free Software Foundation. No todo está perdido. Durante años hemos estado luchando contra compañías web y conglomerados de Hollywood que quieren integrar el Digital Restriction Management, DRM, en los estándares técnicos que soportan la web. Su propuesta, conocida como M, Encrypted Media Extension, haría más barato y políticamente más fácil imponer restricciones a los usuarios, abriendo las compuertas a una nueva ola de DRM en toda la web. Esto pone en riesgo a todos los usuarios de web. DRM socava la privacidad, debilita la seguridad y es incompatible con el software libre. Para respetar verdaderamente los derechos de los usuarios, el papel de DRM en la web debe reducirse, no ampliarse. La toma de decisiones sobre la norma está en el World Wide Web Consortium, o el WS3, el W3C. El organismo de estándares está bajo fuerte presión de Microsoft, Netflix, Apple, Google y otros para consagrar DRM en los estándares web. La Free Software Foundation y su campaña Detective Evidencing se han opuesto a la M desde sus inicios, porque infringen el control de los usuarios de sus propios ordenadores y debilitan su seguridad y privacidad. Un funcionario de la ONU, un grupo de defensores de los derechos humanos y destacados investigadores de seguridad y académicos de Internet también se han opuesto a la aprobación de M, sin protecciones adicionales para actividades y grupos vulnerables. M es apoyado por Netflix, Google, Microsoft y Apple, así como la Motion Picture Association of America, todos los cuales hicieron contribuciones financieras a la WS3. Y dice que la última oportunidad para detener M es el llamamiento al Comité Asesor de la World Wide Web, y entonces la apelación daría lugar a una votación de todo el comité para tomar la decisión final de ratificar o rechazar la M. Las organizaciones miembros del W3C deben asumir la responsabilidad por los derechos digitales de los usuarios de la web y apelar la desastrosa decisión de Tim Berners-Lee, dijo Zach Rotkoff, director de campañas de la Free Software Foundation. Las principales prioridades de los normadores deberían ser la libertad del usuario, la privacidad, la seguridad, la interoperabilidad y la accesibilidad, no ayudar a Hollywood y las compañías de streaming a hacer que su DRM antiusuario sea más eficiente. Si M es rectificada por el W3C, la Free Software Foundation espere que cause un aumento a largo plazo de la cantidad de DRM en la web y más esposas digitales que impiden usos legales de los medios, como modificaciones de accesibilidad, traducción, comentario y archivo. Esto, en definitiva, lo que está diciendo es que, bueno, que queda esa instancia de apelación ante esta decisión que aparentemente ya ha sido tomada, ¿no? Pero bueno, es lo que se nos viene. En definitiva, pues lo que esperamos que no vaya a suceder, ¿no? Sí, o sea, que se dé una marcha atrás con este tema, que parece difícil que suceda, pero bueno. Será cuestión también de seguir peleando contra eso, ¿no? Bueno, hemos llegado al final ya de este programa, de este último programa de la tercera temporada de Radio Liberada. Sí, como siempre, pues agradecemos a Viento Sur y Radio Urquía desde Venezuela, Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay, Bacalora Radio y Elbinario.net de España. También estamos en Twitter, en Liberada Radio, también nuestro canal de diáspora, radioliberada@joindiaspora.com, además de nuestro canal en Telegram. Ajá, que está aquí en el blog, en este Radio Liberada, el podcast.wordpress.com. Ahí pueden unirse al canal de Telegram. Bueno, entonces saludamos a todos nuestros fieles escuchas. A nuestros compañeros que andan por ahí en la vuelta. Que bueno, esta semana se ha sido un poco complicado juntarnos para hacer el programa, nosotros porque estamos cerca realmente. Pero bueno, Ronald está por un lado y bueno, hay impedimentos a veces para llegar a los lugares. Darwin anda de viaje por allí. Así que vamos a ver en la tercera temporada cómo hacemos para juntarnos de alguna manera. En la cuarta temporada, cómo hacemos para juntarnos de alguna manera. Entonces, bueno, nos vemos en la cuarta temporada. Será probablemente dentro de un mes, quizás nos tomemos 15 días para... Un reposito de 15 días. Sí, y acomodar algunas ideas y algunas cosas. Nos encontramos en el próximo temporada. Chao. Chao. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.